La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo para todos ustedes a través de internet. Estamos aquí desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludo a su amigo Arturo Chendra y mi buen amigo Fabián Munguía, ¿cómo están? Ya estamos listos para transmitir un especial más de aquí de la Casa Radio, la Casa del Rock. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Hoy vamos a lanzar un grandioso especial de una grandiosa banda y un fabuloso disco. ¿De qué banda se trata, Fabián, y de qué disco? El Pink Floyd, Del Lado Oscuro de la Luna, de 1972. Órale. Una idea de Roger Waters y compañía. Y es una obra conceptual, no demasiado, pero sí conceptual, donde trata, pues, de diversos dilemas del ser humano, como la enajenación, el dinero, el tiempo y más que nada la locura. De eso habla este álbum. ¿Y cómo fue que se te ocurrió, Fabián, lanzar ese disco hoy en especial? Pues se me antoja que en estos tiempos de locura, bueno, hablábamos de noticias recientes que han ocurrido a nuestro alrededor y en el ámbito nacional e internacional, pues parece que la gente está cada vez más loca, ¿no?, y enajenada. Entonces pienso que es un buen momento para recordar este álbum de concepto que nos habla precisamente de esto, ¿no?, de este designio que tiene el ser humano de perder la razón en una sociedad consumista y puramente existencial, atada al dinero, ¿no? Pues bien, Fabián, vamos a lanzar una rola para comenzar, ¿no?, con este grandioso especial y de este fabuloso disco. La primera que viene se llama Speak to Me, ligada a Breathe. La primera es de Mason, la segunda es de Waters, Gilmour y Wright. Pues vámonos, en ese orden. Entonces tú me dices cuando la tengas lista, Fabián, para lanzarlo aquí. Ahí está. I'm Estos grandiosos temas de Pink Floyd en esta tardecita ya noche, aquí en Ciudad de México. Estamos aquí. Esto se llamó. Mi buen amigo Fabián, que nos acaba de lanzar estos dos temas. ¿Cuáles fueron, Fabián? Speak to Me, luego de Brit, y On the Run. Bien. De el primer lado, el lado uno. Sí, estábamos viendo algunos datos del disco y estábamos investigando a ver quién era el productor. Y Fabián me decía que era Alan Parsons, pero ya checamos y los productores son Pink Floyd y el ingeniero de grabación es Alan Parsons. Y muchas veces los grupos hacen buen equipo, ¿no?, junto con los ingenieros para lograr grandes trabajos. Y este trabajo del lado oscuro de la luna, pues ahí se nota, ¿no?, el trabajo que hicieron la banda, tanto el ingeniero como la banda, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? Sí, pues aquí se ve la huella de ese equipo, ¿no? Uh-huh. Ya en diversos aspectos que ellos experimentaron, como el uso de sintetizadores, el uso de samples de muestras, el uso de diversos artilugios con las cintas, tal como los Beatles lo plantearon en el Sargento Pimienta, y de hecho son los dos álbumes más votados como mejor álbum de la historia del rock, estos dos álbumes. Se nota tanto el lado oscuro de la luna como el Sargento Pimienta. ¿Se nota la influencia de Beatles, no, Fabián, en estas producciones? Sí, porque obviamente ya lo que hicieron los Beatles fue retomado aquí, pero pues de alguna forma, si bien no superado, se le revolucionó también. No sé, 180 grados más, ¿no? Porque pues aquí tú ya puedes ver un tremendo uso de efectos, un tremendo uso de sintetizadores, y pues todo va de la mano de la composición. O sea, nunca estos efectos ni estas sintetizadores sobrepasan la calidad de las composiciones, que es lo más importante, ni la ejecución, ¿no? Uh-huh. O sea, que están al servicio de la composición y de la ejecución. Sí, así es. Sí, porque en estas canciones que escuchamos, en estos temas, pues podemos hoy escuchar algunas cosas que usaron, ¿no?, como recursos, ¿no? Como bien decías, las charlas, ¿no?, las sí, voces, los sonidos repetitivos, esos loops, ¿no? Y sí, de repente oyes unos pasos, alguien que va corriendo por ahí, ¿no? Sí, de repente crean esa atmósfera así como media. ¿Qué será, Fabián? Es precisamente en esta de On the Run, es una especie de sentir una angustia, una desesperación, ¿no? Sí, ¿no? Por eso hoy es como que un helicóptero sintetizado. Se siente como si tu cerebro estuviera dando vueltas y sí, vueltas. Sí, gente, ¿no?, que está por ahí dialogando o charlando o tal vez discutiendo, ¿sabe? Y un sinfín de efectos de sonido que pues nos llevan a ese punto de del pánico, ¿no? Casi. Es como una especie como de caos mental, ¿no? Exactamente. Que tratan de como que de recrear con esa música. Exactamente. Bien. Sí, porque pues es por ahí donde va el tema del álbum. ¿Este disco de qué año es, Fabián? Del 72 y 73. Bueno, ahí se metieron al estudio. Uh-huh. En esos años. Y pues creó mucha expectativa alrededor del álbum. Y fue grandemente recibido. Algo que cabe destacar es la portada. Las portadas las hacía un despacho de diseño llamado Hipgnosis. En este caso tenemos el diseño de la funda de George Hardy y la fotografía de Hipgnosis. En realidad es una ilustración, pero yo, hasta donde sé, el ilustrador presentó varias propuestas. Y pues esta famosísima portada es la que conocemos, ¿no? Sí. Unas de luz que pasa a través de un prisma y se descomponen los seis colores del espectro de la luz blanca en un fondo negro. O sea, es un ícono del rock. Es un ícono de la cultura pop. y sobre todo un icono de Pink Floyd, esta portada. Bien, Fabián, vamos. Tan bella. Sí, está muy padre, la verdad. Vámonos con un tema más, Fabián, para el deleite de aquí de nuestros seguidores de CDMX, la casa radio, la casa del rock, para que sigan disfrutando de este grandioso especial de Pink Floyd. La siguiente se llama Time. 1, 2, 3. Time de Pink Floyd. Gran canción, gran tema que nos hace viajar con esos sonidos, esos coros, esas voces. David Gilmour con su guitarra también, cómo nos transmite, ¿no?, esas vibraciones, ¿no?, a través de su instrumento, de su ejecución. Un gran tema este de Time. Así es. Un tema donde pues se plasma la reflexión del pasar del tiempo, el pasar de los días, de una forma, como dice la palabra, como dice la canción, de una forma improvisada, ¿no? Somos expertos en matar el tiempo, los seres humanos, por aquello de la procrastinación, ¿no? Sin darnos cuenta que el tiempo nos mata, ¿no? El tiempo nos come, y como dice aquí, un día te das cuenta que pasaron 10 años, nadie te dijo cuándo correr y te perdiste el disparo de salida. Pues haciendo alusión a que precisamente siempre esperamos, ¿no?, cuándo actuar, cuándo empieza la vida. Decía Roger Waters que él, al acercarse a los 30 años, decía, bueno, ¿y cuándo empieza la vida, no? Pues ya tengo mi música, mi banda, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida, no? ¿En qué momento empieza la vida? El pensar en el tiempo transcurrido y en el tiempo por transcurrir. Y dices, bueno, ¿en qué momento sabe un ser humano cuándo empieza la vida, no? Pues la vida es ya, ¿no? Es ahorita, ¿no? Entonces esa reflexión es, pues ya tienes 30 y al rato vas a tener 40 y luego 50. Si Dios quiere, ¿no? Y así será el pasar de los años, de los días, de los meses, que se convertirán en años y décadas, ¿no? Pero bueno, es una buena reflexión para el ser humano que vive aletargado en una especie de, como se le llama hoy en día, una zona de confort, ¿no? Entonces muchas veces no salimos de esa zona de confort y esperamos el disparo de salida, o sea, alguna señal que nos dé la vida de que ya empezó. Pero pues esa señal nunca va a llegar, o sea, cada día es un nuevo comienzo y eso es lo importante, ¿no? Pues muy bien, muy bien, bien. Okay. Pues gran No podemos pensar más que en este fluir del tiempo y muy muy magistralmente contado aquí en Pink Floyd. Sí, pues lo plasman de manera genial, ¿no? Esa reflexión que así nos transmiten con esta grandiosa música. Bien, Fabián, un tema más, ¿no? De una vez. Nos vamos con el gran toquín, el gran rollo, el gran concierto en el cielo. Bueno, antes de que empiece, yo quiero que abran los poros de su sensibilidad, porque esto es como para disfrutar, pero se disfruta tanto que te dan ganas de llorar. A ver, déjala ir, Fabián. 3, 2, 1. Antes. Un poquito antes todavía, Fabián. Antes. Es que como una rayita. Ahí está. Thank you. The Great Hick in the Sky. Es el último tema de este fabuloso disco llamado Dark Side of the Moon, del lado A, ¿sí? Del lado 1, más bien, porque aquí manejan 1 y 2. El lado 1, bueno, está bien. Escuchamos ese, esa gran improvisación, ¿no? Con la voz de esta chica. ¿Cómo se la rifa, no? Con esos gritotes, Fabián. Sí, en ese día le dijeron a Clear Torrey, ni la conocían. Dijeron, pues pásale acá. Richard Wright había escrito una hermosa progresión de acordes con el piano. Dijeron, pues mira, tienes que improvisar encima de esto. Y según cuentan ellos, a la primera lograron grabar lo que escuchamos. Y pues, ¿qué podemos decir? Es como, es tan sublime que parece que el alma se te va a salir del cuerpo, ¿no? Sí, como que logran la intención, ¿no? Lo que querían capturar, ¿no? Lo logran en la primera. Es lo más hermoso que han grabado los Pink Floyd. Y casualmente una canción que no trae letra en la canción, sino por ahí trae algunos diálogos también bien grabados. Pero es hermosísima esa canción. Por eso oye como un pato, ¿no, Fabián? Sí, es el pato Donald. ¿No es del disco de los Animals de Pink Floyd? A lo mejor también, por ahí. Sí. Es como una introducción de algún tema, ¿no? Nada más que ahí nada más hay puercos, ovejas, ovejas y perros, sí, no patos. Ya se le agregó uno más. Pues que un tema más, Fabián, ¿qué onda? Mandamos unos saludos de una vez. Sí, pues unos saludos. Pues bueno, acá Alexa nos manda saludos. Ya sabes que Alexa es una asidua saludos, seguidora de aquí de la Casa Radio. No, pues un saludote a Alexa, que yo creo que le late un buen Pink Floyd, ¿no? Dice que ya llegó a Cuernavaca escuchando buen rock. Qué bueno. Dice que le encanta la voz de esa chica aventándose así solito. Sí, Claire Torrey se llama la, la mujer. Ahí está, pues busquen un poquito acerca de ella para que igual se enteren de algunos de sus temas, ¿no? Que canta ella, ¿no? Como solista. Así es. Bien. Aquí mi buen amigo Armando Rojas también nos pide unas rolas de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Pues próximamente lo estaremos complaciendo el buen Armando con unas rolas de Zeppelin. Marilena, prima de tía de Mayra. Luis Meneses, que ya estuvo saludos por acá. Mi hermana Dora, Sergio Núñez. Y pues bastante banda, ¿no, Fabián? Que ya se está conectando por acá. La banda está conectando a la estación de la granja el día de hoy. Y no es la de CC Top, ¿no? No, es la de acá de Azcapo. La de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nuestro buen amigo Sergio Núñez, que también... Saludos a Sergio. Estuvo por acá hablándonos de Iron Maiden la semana pasada. Bien, todos. Y bien, pues seguimos deleitándonos, Fabián, con este grandioso disco que hoy nos compartes. Ahora es el turno de Money. Ahí va. Viene. Thank you. Money, Pink Floyd. Un tema que suena aparentemente sencillo musicalmente, pero ya analizándolo y poniendo la atención, nos damos cuenta de que usan una gran variedad en cuanto a compases, ¿no? Rítmicos, ¿oyen? Sí, dos o tres compases. Que de repente sí le dan mucho movimiento, ¿no? Algo que aparentemente es muy repetitivo, ¿no? Y al principio una especie de pues secuencia rítmica que creó Roger Waters con ruidos de monedas, de una caja registradora, etcétera, etcétera. Sí, como usaban ese recurso, ¿no? Sí, era muy creativo. Sí, estábamos escuchando las atmósferas, ¿no? El ambiente, ¿no? Que crean con las canciones, ¿no? De Pink Floyd. Aquí suena muy blusero también, tirándole a jazz con el saxofón de Dick Torrey. Sí, cómo manejan esos efectos, ¿no? De manera así como muy ingeniosa, ¿no? De repente sí. Podemos escuchar la mezcla así con un ambiente de reverberación, ¿no? Sí. Y de un momento a otro, pues ya la escuchamos completamente seca, ¿no? Sí, sin ningún efecto. Sí, sin rever y se oye un contraste muy padre, ¿no? Pues es que son expertos en llevar al escucha por varias emociones, ¿no? O sea, te van guiando, no solo te presentan un tema o un disco, sino que te van guiando a través del álbum, ¿no? A través de la música. Es como si te dieran un tour por su mundo de ellos, tomadito de la mano, ¿no? Vente por acá, vente por acá y vente por allá, ¿no? Sí. Y son maestros en esto, ¿no? Ahora cabe recalcar que el álbum está pues dedicado también a la memoria de Syd Barrett. ¿Quién fue Syd Barrett, Fabián? Para que se enteren acá los radioescuchas. Que fue uno de los fundadores de Pink Floyd, el primer guitarrista. Y pues ya en eso entonces pues ya estaba fuera de la banda porque tuvo problemas con el LSD. Lo que le vino a repercutir en pues una especie de locura, ¿no? Un daño que él tuvo psicológico. Y a estas alturas del álbum, de la grabación del álbum, pues él ya estaba fuera de la banda y recluido en un hospital, me parece. Pero pues dejó este tema de la locura de Syd Barrett muy marcada a la banda porque pues a partir de ahí reiteraban en este tipo de temas, ¿no? Más en este álbum que nos habla precisamente de esta locura de vivir colgados del tiempo o del dinero, ¿no? O como en el tema siguiente, que es Nosotros y Ellos, pues del prejuicio, ¿no? Porque pues siempre en la sociedad es nosotros y ellos. Nosotros somos los buenos, los malos y ellos qué son, ¿no? Entonces es el contraste entre los individuos de una sociedad, ¿no? Pero siempre llevado de la mano del tema de la locura, ¿verdad? Entonces, a mí me parece magistral lo que lograron aquí, que a diferencia del Sargento Pimienta, se va a una introspectiva, a analizar el interior, ¿no? del ser humano, tanto su psique como sus emociones. Y el Sargento Pimienta, pues, en ese sentido se va a explorar más temas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, hay un contraste marcado, ¿no? Entre la temática de Pink Floyd y la de los Beatles, ¿no? Los Beatles eran así como más experimentales, ¿no? En cuanto a... No tanto se basaban en una temática, ¿no? Sino que cosas que se les iban ocurriendo, las iban metiendo, sí, ¿no? De una manera... Y más que nada, lo que se le ocurría a John Lennon y lo que se le ocurría a Paul McCartney. Sí, hacían esas mezclas que igual luego no tenían nada que ver. Y lo juntaban. Sí, no tenían nada que ver, pero lo juntaban y sonaba una cosa muy interesante, ¿no? Y acá la batuta la llevaba Waters en ese entonces y pues él como que iba dictando la dirección de los temas, sin olvidar pues la valiosa participación de los demás músicos que eran maestros en su instrumento. Sí. O sea, aquí realmente oyes la guitarra de David Gilmour hablar, la oyes llorar, sí, la oyes cantar. Fíjate que la incorporación de David Gilmour le dio un toque muy cañón a Pink Floyd. Sí. Le dio una evolución en cuanto al sonido y aparte pues fue una parte bien importante también en las voces, ¿no? Porque dota a Pink Floyd de una grandiosa voz, ¿no? Sí. Un gran feeling. El feeling bluesero, psicodélico, ¿no? Sí, gran feeling. Bluesero, psicodélico. En las voces y en la guitarra, ¿no? Y pues cabe recordar que Pink Floyd viene del nombre, del apellido de dos blueseros, ¿no? Uh-huh. Pink Anderson y Floyd Council. Entonces ellos sí le metían duro al blues, uh-huh, al blues psicodélico, ¿no? Que ellos crearon para mí, ¿no? Sí, y sí, digo, pues ahí se nota claramente, ¿no?, la influencia que trae Pink Floyd del blues. Sí es. Pero cómo lo hacen ellos a su manera, ¿no? Exacto. O sea, que no hacen a un lado el recurso blusero, ¿no? Porque ahí se nota claramente, ¿no?, en los sonidos, pero ellos ya le dan ese toque especial, ¿no? Un toque personal que hace que suene, pues, muy diferente. Lo evolucionan, ¿no? Lo evolucionan, no lo dejan tal cual, sino que lo toman, le dan una revolcada y lo lanzan hacia adelante. Es como una evolución del blues, ¿no? Exacto, del blues psicodélico. Yo le llamaría blues psicodélico. Ándale. Sí, sí. Así es. Y esto, muchas bandas, ya ves que hicieron eso, ¿no? Principalmente en Inglaterra, ¿no? Que hicieron esa fusión. Hoy en día se está retomando de nuevo porque las bandas ya habían abandonado este feeling del blues, ¿no? Pero creo que sí lo están retomando y eso es para bien porque pues es la gran escuela de la música, ¿no? De ahí viene el jazz. Y hay que pensar que las grandes escuelas musicales que se estudian en las academias de música es el jazz y la música culta, vamos a llamarle, ¿no? Uh-huh. Aunque el jazz no deja de ser culto también, ¿no? Sí. O sea, la música clásica, por llamarle de una manera incorrecta, ¿no? Sí, fíjate que hay muchos géneros que son como padres para tomarlos como un recurso para crear rock, ¿no? Uh-huh. A partir de cierto estilo musical, como en este caso el blues, ¿no? O el jazz. Así es. Aquí en México ya ves que hay muchos géneros también así folclóricos, aquí como el son, ¿no? Jarocho. Sí. Bueno, hay muchos estilos, ¿no? Y esa música puede ser una música muy interesante, ¿no? Sí, también incluirla. Se han llegado a retomar, ¿no? Pero no de una forma de la altura de Pink Floyd. Sí, no, porque hay una música muy bonita, sí, en el folclore mexicano que se puede usar, ¿no?, para crear rock y no solamente agarrar las bases que usaron ellos, ¿no?, que fue el blues, ¿no? Como lo que hacía tu ídolo, Revueltas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Pues no lo he escuchado bien. ¿Cómo se llama el cuate? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El guitarrista. ¿Julio Revueltas? Julio Revueltas. No, pues que él... También se le metió al folclore mexicano. Hacía muchas revueltas, ¿no? Sí. Por eso es Revueltas. Dale. Bueno. Vamos a continuar con esta grandiosa banda llamada Pink Floyd. La siguiente se llama Us and Them. Va bien. 1, 2, 3. Thank you. Y ellos, Pink Floyd. Rolas que nos hacen viajar un buen. Pero yo me he preguntado, porque varios amigos nos dicen que con esas rolas de Pink Floyd se van a viajar, ¿no? Se aventan sus viajes chidos, ¿no? Pero, ¿cómo son esos viajes, Fabiano? ¿Qué onda? Tú que has experimentado mucho esta música de Pink Floyd, ¿cómo has viajado con esta música? ¿A dónde te vas o qué onda? ¿Cómo son tus viajes? Pues yo creo que la gente se refiere a que aquí tenemos una cultura puramente auditiva, ¿no? Porque por tradición pues oímos mucho grupo inglés y mucho grupo gabacho, pero muchas veces no sabemos lo que dicen. Entonces yo recuerdo un cuento que leí de José Agustín, y es muy chistoso porque te habla de varios rockers, ¿no? De varias historias relacionadas con el rock. Uh-huh. Entonces, esta historia te habla de un güey, un cuate que trabaja en una tlapalería. Entonces, él pues despachaba los clavos, el 5000, despachaba la cal, el yeso y todo ese rollo, ¿no? Pero cuando él cerraba la tlapalería y se iba a cotorrear con la banda, pues se iba aventando unos flanes, ¿no? Un FZ o su bolsita con cemento, ¿no? Mientras iba escuchando Paranoid de Black Sabbath, ¿no? Entonces relata el cuento que este cuate se imaginaba que la rola hablaba de un güey super mamado que traía sus botas de conejo, de piel de conejo, que traía una cadena y que andaba madreando a todo mundo, ¿no? Él en su fantasía se viajaba con eso, porque obviamente como somos puramente auditivos no sabemos de qué hablan muchas veces las letras, ¿no? Entonces el viaje viene en relación a que lo que tú oyes lo reflejas de acuerdo a tu cultura. Yo, por ejemplo, escuchaba Rainbow y pues sí me viajaba con castillos, con dragones, con cosas locas. ¿Pero tú no te aventabas flanes, Fafia? Pues no, así tal cual flanes, no, ¿verdad? Como una chelita ahí con alguna otra cosa, ¿no? Pero era un estimulante para tus viajes, ¿o qué onda? Y el mejor estimulante es la música, ¿no? Vamos a decirlo. Pues te digo que no es necesario aventarte un flan unas chelas, ¿no? Pero yo creo que con Pink Floyd, si te has aventado unas chelas con Pink Floyd, pues no, hay miles de maneras de... Miles de imágenes que te llegan a la mente, a tu psique, ¿no? O sea, ya es una cosa ya más loca Pink Floyd, ¿no? En relación a lo que estamos oyendo. Ahora yo cuando me daba por escuchar estos álbumes, también trataba de traducir la letra, ¿no? Buscaba un diccionario español-inglés, inglés-español y la traducía. Entonces normalmente pues ya sabía como de qué iba la letra, ¿no? Entonces sí me enfocaba ahora ya no en lo auditivo nada más, sino en las palabras, ¿no? En la comunicación de las palabras. Y en este caso pues yo me viajaba con los temas como Time, ¿no? Que ya hablamos de qué es el pasar del tiempo, el matar el tiempo, o Money, que te habla de pues la superficialidad de este mundo material, ¿no? Materialista, ¿no? Donde él pues viaja con comprarse un equipo de fútbol y un jet privado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque fíjate que Alexa me... Muy bien, Fabián. Fíjate que Alexa pues me dice que esas rolitas pues son para viajar, ¿no? Y ella pues no le gusta nada de... Pues ya sabes, de alcohol, no, ni droga. Viajar. Ni droga ni nada de eso, ¿no? Pero así como dices, la cultura de cada quien pues es la que va ligada a tus imágenes, ¿no? A tus viajes, ¿no? Si te gusta pintar, pues... igual a lo mejor vas a crear imágenes, ¿no?, relacionadas con la pintura, ¿no? Si te gusta el cuento, crear cuentos, pues igual vas a empezar a crear tus cuentos, ¿no?, a través de esas imágenes, ¿no?, de esos viajes, ¿no? Eso que es lo valioso de Pink Floyd, que puedes viajar incluso sin ningún estimulante, ¿no? Sí. Y en el caso de Alexa, que es una artista, pues yo creo que se pone el lienzo, agarra sus pinturas y empieza a viajar con Pink Floyd, unas cosas bien alucinantes, y las plasma en el lienzo, ¿no? Acá chido, ¿no? Sí, eso es una manera, digo, de como que de plasmar esos viajes, ¿no? O de, tú te viajas y al rato, inspirado en Pink Floyd, pues, compones una rola, ¿no? Sí, sí, como un cuento. Sí, como me platicaba Sergio, ¿no?, que él de chavito le gustaba, Sergio Núñez, le gustaba jugar con muñequitos de plastilina, ¿no? Y que ponía sus rolas de Pink Floyd. Ajá. Y se ponía a crear sus propias historias, ¿no? Ahora sí que hay güeyes que sí viajan a la usanza tradicional, ¿no? O sea, pues, no sé, un hongo, un perico, no sé qué se metan. Y ya empiezan a ver elefantes rosas, ¿no? al compás de la música de Pink Floyd. Pues sí. Como lo que le pasó a Dumbo, ¿te acuerdas? Ándale. Así más o menos. Pues sí, ya ves, a Syd Barrett, pues de alguna manera, pues experimentó mucho con el LSD, que pues le hizo ver unas cosas más allá, ¿no?, de lo común, ¿no? Y pues nos vamos al caso, por ejemplo, de los Beatles, de los Rolling Stones, ¿no?, que se fueron a la India con el Maharishi Mahesh Yogi, y ahí anduvieron también metiéndole a todo ese rollo del LSD. Y está la leyenda de que, la leyenda negra, ¿no?, de que viajaron con María Sabina y también ahí tuvieron unos viajes con hongos y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente no vamos a afirmarlo porque no nos consta, pero obviamente pues de ahí, de esos viajes, pudieron haber salido muchos riffs de guitarra, muchas melodías, muchas cosas locas, ¿no?, que ellos hacían. Uh-huh. Sí, sí, porque pues muchas veces pensamos que las cosas así locochonas que luego componen pues surgieron así de una mente muy genial, ¿no? Sí. Pero muchas veces fue como que estimulada por algunas sustancias, ¿no?, por ahí. Ya lo decía Jim Morrison, ¿no?, que lo que él practicaba era abrir esas puertas de la percepción, ¿no? Mm. Expandir esa realidad limitada que es el aquí y ahora, y ellos pues la expandían muchas veces con esas sustancias que estaban de moda en esa época, ¿no? Digo, ya no es el caso, y ni los músicos, ya descubrieron los músicos que pues no es necesario, no es llegar por ahí, a eso, ¿no? ¿Verdad? No es por ahí. Sí, porque muchas veces piensas que esas sustancias te desinhiben pues para que puedas crear cosas, ¿no?, ya sin tanto perjuicio, ¿no? Pero aquí la onda es de que seas consciente y que sin tener ninguna droga como estimulante, pues logres tumbar esos prejuicios y hacer cosas locas, ¿no? Pues sí te llegan a desinhibir, pero también te llegan a entorpecer, porque pues andas desinhibido, pero todo estúpido, ¿no? O sea, sí, viene siendo también una consecuencia mala, ¿no? Entonces la onda es esa, ¿no? El reto, ¿no?, de dejar esos prejuicios a un lado y estar en nuestros cinco sentidos y crear cosas interesantes. Sí, ¿por qué no explorar? Ahora sí que, si de por sí yo digo la realidad es bien alucinada, ¿para qué vas a alucinar, no? O sea, lo dijo, ¿quién fue el que lo dijo? Fue un cineasta, no me acuerdo. Uh-huh. O lo fue Dalí, o André Breton, creo que fue André Breton. Uh-huh. Dijo que México es el país más surrealista del mundo. ¿Vos quieres alucinar? Pues salte a la calle y vas a ver alucinaciones por todos lados, ¿no? Dale. Porque este país pues da para mucho, ¿no? Así que sí, sí, es una gran fuente de inspiración para crear cosas locas. Entonces la onda es esa, ¿no? Hacer uso de esos recursos sin tener que recurrir a esos malos recursos. Y fíjate, esta rola anterior, que es Us and Them, nos marca mediante los contrastes de la vida que al fin y al cabo pues somos seres limitados, ¿no? Seres mortales y todos venimos a ser iguales, ¿no? O sea, aunque en la vida hay contrastes, pues realmente esos contrastes no existen porque todos somos iguales, ¿no? Somos seres humanos. Bien, Fabián, vámonos con un tema más, ¿no? Sí, este que así sigue es. Se llama Daño Cerebral, me parece, sí. Daño cerebral. Vámonos, por ponernos más locos, ¿no? Haciendo alusión a lo que estamos hablando, ¿no? El tema da para mucho, precisamente ahorita que en estos días ha habido lunas coloradas en el cielo, que dicen que lunas de sangre, pues ahí va esto. Se llama daño cerebral. Ahí va. 3, 2, 1. We'll be right back.

Hemos acabado de transmitir este fabuloso disco llamado Dark Side of the Moon. ¿Con qué temas hablamos? Terminamos, Fabián. Primero fue Daño Cerebral, que se ligó con Eclipse. Y pues son temas relacionados a esto de la locura, que a su vez se relaciona con la luna, ¿no? En realidad, dice una voz por ahí, en realidad no existe un lado oscuro de la luna. Hay que recordar que se les llamaba lunáticos a los que estaban loquitos en la antigüedad, ¿no? O sea, decían que bajo el influjo de la luna ellos perdían la razón. Pero pues hoy en día sabemos que no es así, aunque el nombre se les quedó, ¿no? El lunático es aquel que está ya dañado de sus funciones cerebrales y psicológicas, tal como lo dice aquí esta canción de Daño Cerebral. ¿Cómo ves? Sí, también un lunático puede ser como un genio, ¿no, Fabián? Pues es que, como te decía al inicio, pues a lo mejor todos estamos locos, Lucas, y los que no están locos son ellos, ¿no? Dale. A lo mejor ellos son los cuerdos, ¿no? Sí. Pues a través de la historia, pues podemos ver que ha habido genialidades entre los locos y ellos han marcado de alguna forma el rumbo de la historia, porque pues basta que a algún loco se le ocurra, por ejemplo, el caso de la fotografía, pasar de la pintura a la fotografía, o sea, capturar la imagen real pintada mediante la luz en una placa de plata, ¿no? O pasar de eso al cine, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió? Uh-huh. Capturar cada foto y darle movimiento, 24 imágenes distintas por segundo y tienes la cinematografía, ¿no? Sí. O la música, ¿no? ¿A qué loquito se le ocurrió empezar a grabar la música, ¿no? Sí, capturarla, perpetuarla. Capturarla, registrarla, ponerle efectos, arreglarla, como el caso de Pink Floyd, y crear toda una obra maestra como este álbum. Sí, porque antes las maneras de perpetuar la música pues era mediante las partituras, ¿no? Ajá. Las partituras, la escritura musical. Pero ya, no la podías oír. Sí, no, tenías que interpretarla y aprender a comprender esos símbolos, ¿no? Esos saber, signos, ¿no? Saber leer, ¿no? O sea, era para los de la élite que sabían leer música. Tenías que aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Para poder interpretar esas obras. Y aún así no la podías escuchar, la podías interpretar, pero no la podías escuchar como tal cual estaba escrita, ¿no? Ya hasta que vino la invención de los equipos de grabación, fue cuando se empezó a capturar, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces sí, para mí sí, esos visionarios como Pink Floyd, como no sé, al que se le ocurre decir, bueno, pues vamos a atisbar en el cielo y descubre una nueva estrella, ¿no? O el que descubre una nueva medicina, el que descubre una nueva forma de escribir, de pintar, de hacer música. Son los locos, ¿no? Los que en verdad están cuerdos, ¿no? Los locos somos los que estamos acá abajo, enfrascados en problemas y tonterías banales. Ya desafánate de ahí, Fabián. ¿Verdad? Ya para que saques toda esa creatividad. Esa creatividad, me tengo que volver loco. Que está ahí oculta. Sí, ¿no? Una creatividad que está a punto de explotar. Pero en realidad que este álbum de Pink Floyd nos da gran satisfacción, a pesar de que ya pasaron, ¿qué? 47 años de su publicación. 47 años, ¿no? Ya tienen un buen. 73, pues sí, algo así. Pues es un álbum que sigue vigente, los sonidos siguen frescos, las composiciones siguen siendo vanguardistas para mí, ¿no? Es un álbum que no va a pasar por él el tiempo, no se va a hacer viejo y que va a permanecer vigente para mí, ¿no? Sí, fíjate, mucha de la música de Pink Floyd, ya ves que es así lenta, ¿no? Lenta, sí. Media atmosférica. Ajá. Que va en contra de lo que es mucha música movida, ¿no? Que por lo regular sí. El rock está relacionado con ritmos movidos, ¿no? Sí, de los cánones. Ajá. Y ellos cómo fueron atrevidos, ¿no? Para hacer lo contrario, ¿no? Sí. Lo que hacían aquellos. Y claro. Ellos fueron por la contra, por hacer algo lento, pero no por ser lento iba a ser menos atractivo, ¿no? era riesgoso, ¿no? Porque no sabías cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Con esta nueva manera de crear música. Pero el resultado pues fue grandioso, ¿no? Porque no se había hecho una música que te atrapara de esa manera y que te hiciera emprender esos viajes de imaginación, ¿no? De creaciones mentales, ¿no? Sí, porque digo, si pensamos en el rock progresivo del cual forma parte Pink Floyd, de esa corriente, pues también se distingue por el despliegue de mucha técnica, ¿no? O sea, hay bandas que como en aquel tiempo Yes o Camel o Triumvirate desplegaban un gran muestrario de virtuosismo, de pasajes intrincados, largos. Y Pink Floyd pues tiene una que otra rola así, pero más que nada sí va al feeling bluesero, como veníamos diciendo, a la atmósfera, como dices, ¿no? A lo que es más que nada dar forma a una idea en sonidos, no tanto apantallar a la gente, ¿no? con pasajes largos e intrincados, sino plasmar justamente una emoción, una idea, o la locura, como en este álbum, ¿no? En este álbum prácticamente nos desvelan cómo sonaría la locura, ¿no? La verdad. Sí. Lo logran mediante esos recursos que tú dices. La lentitud y el silencio son tan importantes en la música como las mismas notas o el tronar, ¿no? de una percusión. O sea, el silencio y la calma son muy importantes, ¿no? Así es, Fabián. Ya estamos a punto de despedirnos de este fabuloso especial. Vámonos. Dedicado a esta grandiosa banda llamada Pink Floyd, banda inglesa, Fabián, también. Fue un gusto mostrar el trabajo de esta banda inglesa. Y fíjate que la mayoría de los grupos que hemos transmitido son ingleses, si te das cuenta. Claro. Sí, a excepción de dos por ahí, los Doors y Grand Funk, me parece. Sí, ¿no? Y Metallica también, ¿no? Metallica. ¿Por qué crees que la mayoría de las bandas están por allá, las bandas rockeras? Pues la misma cultura de la isla, ¿no? De la Gran Bretaña, ¿no? Hablemos también de Irlanda y de Escocia, ¿no? Uh-huh. Su misma naturaleza, decía por ahí, me parece que fue la reina, que nunca se ponía el sol en el Imperio Británico. Porque los británicos tienen posesiones en todo el mundo, ¿no? Desde Australia, Canadá, Sudáfrica, todo lo que forman la Commonwealth, que es el Imperio Británico, ¿no? Entonces, nunca es de noche en ese imperio porque es tan grande. Y es tan grande porque ellos han tenido hambre, muchas veces de conquista, muchas veces de ir más allá de sus límites y fronteras. O sea, es una isla, pero para ellos no ha sido impedimento de salir y apoderarse de muchas cosas. Entonces, las bandas inglesas desde dentro, pues, han vivido un sistema económico muy duro, tradiciones muy duras, escolásticas, y se han abierto también al mundo en forma de conquista, pero mediante su arte, mediante su ingenio y su creatividad. O sea, los ingleses, al igual que todas las culturas, tienen una gran dotación artística, pero ellos lo que han hecho es darle forma para que sea exportable, ¿no? Para que se hable de ellos en todo el mundo. O sea, esa es el ansia de ellos, ¿no? Salir de esa isla y apoderarse del mundo, de alguna forma, con su música. Y esto que platicábamos en el especial de The Beatles, ¿no? Que ellos marcaron como que esa pauta para hacer esa evolución musical, ¿no? Para que surgieran muchos grupos rockeros siguiendo lo que marcaron los Beatles, ¿no? O sea, yo supongo que esas bandas dicen, vamos a hacer un producto que se va a oír en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México decimos, pues, si me oyen en mi colonia, ya me rayé, ¿no? O si me oyen en el DF, pues ya me rayé. Uh-huh. Pero no, estas bandas dicen, vamos a crear un lenguaje universal que impacte en todo el mundo, ¿no? Entonces tienen esas fórmulas del éxito porque aparte son muy profesionales, son muy dedicados, tienen mucha disciplina y le meten con duro a lo que les gusta, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, Fabián, sí, así como dices, ¿no? Y pues por eso son las leyendas en la música, los ingleses, los británicos, ¿no? Sí, pero fíjate que sí le metieron con ganas, ¿no? En aquella explosión de los años 60. Y qué bueno que tenemos a esas bandas inglesas, ¿eh? Porque imagínate qué sería de la música sin estas bandas. Pues de sí. Esa preciosa isla, ¿no? Así es. Es como dicen, les mandamos a la Inglaterra nuestra música, no dicen los gabachos, ¿no? El blues. Sí, pero ellos... Y nos la regresaron ya... Mejorada. Sí, ¿no? Se la regresaron así mejorada, es, sí. Revolucionada y la consumieron, ¿no? Y también están creando tendencias, ¿no? En muchas cosas. Cineastas ingleses, poetas ingleses, escritores ingleses, atletas ingleses. O sea, es una... No tuvieron... Es una nación culturalmente muy... Muy fuerte, sí, ¿no? Y mentalmente. Sí, y no tenían fuerte. Prejuicios, ¿no? A recibir influencias de otros lados. No, pues no. Recibir esas influencias y hacerlas a su manera y entregar un nuevo producto, ¿no? Pues ya ves con lo que pasó con el punk, le incorporaron el reggae y vámonos, le dieron un levantón. O el mismo punk, cuando lo convierten en el new wave, ¿no? Uh-huh. Le meten por ahí sintetizadores. Sí, o el punk se va al metal, ¿no? Del punk se va al metal y ellos son los grandes artífices del metal, ¿no? Uh-huh. Del verdadero metal pesado que se ha oído en todo el mundo. Y pues qué decir de Pink Floyd, que sigue siendo la escuela del rock progresivo, pero nadie ha podido igualar a Pink Floyd. Nadie. No, pues no, para bien. Pues entonces, sí. Ahí está el aporte y el legado de Inglaterra y en general de la Gran Bretaña, ¿no? Así es. Muy bien, Fabián, pues vamos. Ya hasta nos dieron ganas de llorar, ¿eh? Pues ya, échate unas lagrimitas, Fabián. Ya nos pusimos emotivos aquí. Pues hay que despedirnos, Fabián. ¿Qué onda? ¿Qué te quieres despedir? Bueno, pues yo nada más saludos, igual, ¿qué? Mando saludos a la banda de Azcapo, a la banda de la Anáhuac, al licenciado Munguía, al Cleto, a mi jefecita Estela, a mi tía Lulú, a mi tío Yabo, a todos los primos, a Israel, que luego nos oye desde Chile, al Davicho, a Sergio... Y a toda la banda que se me puede tal vez olvidar en este instante, pero ya saben quiénes son, los saludo. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga y hasta la próxima, gente. Bien, Fabián, pues también saludos a todos los que nos acompañaron hoy a través aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nuestros contactos que tenemos en WhatsApp y en Facebook. Pues un saludo para todos, ya saben, aquí los saludamos cada que hacemos una transmisión. Y pues, ¿qué, Fabián? ¿Te vas a despedir con un tema más de Pink Floyd? Pues sí. ¿Ya para cerrar? Sí, cerramos con uno, pero tal vez de otro álbum. Sí, ahí tienes otro, sí. Pues estamos acá, Fabián está haciendo la maniobra para colocar otro disco de esta grandiosa banda llamada Pink Floyd. Aquí estamos checando la colección que nos heredó Alexa. Una vasta colección de varios discos muy buenos. Alexa es una gran fan del rock y de grandiosas bandas, ¿no? De bandas muy chidas, muy buenas. Y entre ellas, pues no podía faltar algunos discos de Pink Floyd. Ella me dijo que en alguna ocasión que logró tener las colecciones completas de varias bandas, Fabián. Órale. Sí, nada más que en el transcurso de sus cambiadas de casa, ya sabes. Órale, órale. Se le fueron, sí, perdiendo algunos. Pero fíjate. Sí. ¿Cómo ves? Qué entonces? Bueno, pues nos benefició todo eso a nosotros. No es cierto. No, pues sí. Bueno, pues para cerrar con este tema del álbum The Wall, pues yo creo que lo conocen. A ver qué les parece. Antes de que la pongas, Fabián, pues vamos a invitarlos a que visiten CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, y si pues le den manita arriba, pues para que se enteren de todos los pormenores, sí, ¿no? Favor. Que vayamos transmitiendo por ahí. Recomiéndelo a sus familiares, a sus cuates, a toda la banda rock and rollera, para que esto siga creciendo y pues se genere un movimiento muy chido de rescate de esta música y de estos formatos. Pues muy bien, Fabián. ¿No quieres hacer un comercial, Fabián? Porque por lo regular hacemos unos comerciales ofreciendo nuestros servicios. Claro. Pues a toda esa banda musiquera, guitarrística, bajística, pues también puede venir aquí a la Casa del Rock a grabar sus demos, obviamente de bajo presupuesto. Se les va a diseñar un presupuesto de acuerdo a su capacidad económica, a sus requerimientos, eso sí, profesionalmente, aquí con el Arthur, que es el ingeniero de audio, ingeniero de grabación, mezcla, masterización, etcétera, etcétera. Y anexas, dice el Fabián. Y anexas, y también les puede sonorizar sus eventos, ¿eh? No. Ok, y también, pues, por ahí la cuestión de la publicitaria, páginas web, diseño de logos, diseño de playeras, de impresión, y de todo lo que necesiten para su banda o para su proyecto. aquí en CDMX, la Casa del Rock. Y también apúntense en el Centro Cultural Xitle, que está aquí por Deportivo Tezozomoc, aquí en el Rosario, aquí en Azcapotzalco. Es antigua, ¿cómo se llama la dirección, Fabián? ¿Qué dirección es? Antigua. No, es Hacienda de las Carretas, ¿no? Hacienda de las Carretas, número. Número 38. 38. Colonia Exhacienda del Rosario. Ahí cerquita, a una cuadrita del Parque Tezozomoc. Sí, ahí hay muchos talleres, ¿no? Los que pueden, Guitarra, pintura, cerámica, escultura, cine, de todo. Dale, sí. Ahí pueden escribir hasta. Próximamente cursos de grabación y de cómo crear su estación de radio independiente. Queremos lanzarlo, a ver qué tal, a ver qué sucede. Sabemos que esto es algo muy, muy chido, ¿no? Y que es bueno compartirlo, ¿no? Para que muchos tengan esas posibilidades, ¿no? De poder hacer una estación de radio y hacer sus pininos y poderse comunicar, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De comunicarnos a través de este medio, ¿no? Que está muy al alcance ya de todos. También próximamente estén atentos, vamos a lanzar unos videitos ahí por YouTube. Sí, el Fabián acá ya se anda acá inspirando. Vamos a hacer cosas muy cotorras para la banda rock and rollera. Pues bien, Fabián, pues también recuerden que el Xitle, pues ahí lo pueden visitar ahí en Facebook también. Búsquenlo como Centro Cultural Xitle. Y ahí se van a enterar acá de cómo llegar. Mayra, por cierto, saludos a Mayra y a Tomás, que no los saludamos, creo. Sí, un saludo para ellos, ya saben. Siempre nos acordamos de ellos. Pues bueno, Fabián, vamos a despedirnos ya con un tema más. Con este tema de Pink Floyd. Pues, ¿qué les podemos decir de este tema? Ya todo el mundo lo conoce. Nos vemos pronto. Dejen latino. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Soy Arturo Chendra y Fabián Munguía aquí. Saludos. Nos despedimos. Cuídense hasta mucho. Pronto. Que Dios los bendiga. Bye. Baddest moment across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Did you leave for me? another, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Fue especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.